跟你裸过一 次。好，你们 我们我们 几个领导 啊？ 你直接来。¿Alguna no tiene? Es 37. ¿Alguien le falta este libro de las 37 prácticas de Bodhisattva? Por lo tanto, es una práctica de bodhisattvas intercambiar completamente su propio. propia felicidad. Entonces, cuando una persona impulsada por un gran deseo roba toda su riqueza, envía a otro que lo haga. Es una práctica de voluntad para dedicar a esa persona su cuerpo, recursos, virtudes y respeto. Que alguien le corte la cabeza y que ellos tengan la más mínima culpa. Es una práctica de voluntad movida por la convicción o amarse definiendo las acciones negativas de esa persona. Cuando alguien proclama a través de un millón de mundos toda clase de cosas malas acerca de ellos, es una práctica de voluntad a hablar con amor sobre las buenas cualidades de esa persona. Si alguien interrumpe en medio de una gran asamblea y señalando que está mal ante ellos, es una práctica de voluntad a inclinarse respetuosamente de él, refiriendo de su conciencia espiritual. Cuando una persona la aprecia tanto como a su propio hijo, no considera como un enemigo, es una práctica de bodhisattva ser extremadamente misericordioso, como una madre cuyo hijo ha sido abatido por la enfermedad. Cuando un ser igual se desvanece de la historia de la vida y por el cumplido, es una práctica de bodhisattva celebrar a esa persona al coronillo de su cabeza como un gurú. Aún despojado de su sustento, siempre despechado por los demás y afligido por felices enfermedades y demonios, es una práctica de voluntad, no desalentarse y tomar sobre sí las malas acciones y los sufrimientos de todos los seres. Aunque sean famosos y respetados por muchos seres que hayan obtenido una riqueza similar a la de Raya Sana, es una práctica de voluntad para carecer de esta situación, comprendiendo que la gloria y la riqueza de que existen así que también permanecemos. Si el enemigo interno del orden no se dominaba, cuando uno intenta dominar a los enemigos externos, estos se aumentan. Así pues, es una práctica de bodhisattva situar a su propio continuo con los soldados del amor y la compasión. Los atributos del reino del deseo, como el agua salada, incrementan el deseo y cortan lo mucho que se utiliza. Por lo tanto, es una práctica de bodhisattva abandonar inmediatamente las cosas que generan la fe y el deseo. Todo cuanto aparece en la propia mente, en la muerte y fin, está libre de los principios en los extremos de la autorización. Esa práctica de los bodhisattvas sirve que simplemente eso, que se dice los signos de objetos sujetos sobre el conocimiento. Cuando se encuentra con objetos protegidos, es una práctica de los bodhisattvas que recibirlos como falsos, aunque su apariencia sea tan bella como un arcoíris de verano, que bordea el apego y el deseo. Al tener por verdad las falsas apariencias de los verdaderos procedimientos, cuando la muerte de un niño en un sueño no queda claro. Por ello, es una práctica de voluntad percibir como errónea condiciones desfavorables con las que se encuentra. Que así se sentía la eliminación antes de llegar a su propio cuerpo, así habla entonces de las cosas externas. Así pues, es una práctica de voluntad dada a los demás sin desear para ellos mismos una compensación ni de beneficio. Cuando uno carece de la ética adecuada, no puede obtener su propio beneficio. Si más que el beneficio de los demás puede ser alcanzado por otra realidad. Por consiguiente, es una práctica de la voluntad guardar la ética sin que sus aspiraciones sean lanzadas con el fin. Para un voluntario, los bienes que surgen de las virtudes, todos aquellos que le dañan son como el recuerdo de Jorge. Por tanto, es una práctica de la voluntad cultivar la paciencia sin tener odio ni remordimiento por ninguno. Si los oyentes y los realizadores necesarios se alcanzan únicamente su propio beneficio, se esfuerzan de tal modo que ni siquiera se detendrían para pagar un juego y de sus propias cabezas, es una práctica de voluntad para cultivar el esfuerzo, una fuente de buena cualidad por el bien de todas las seres tan grandes. Con las emociones afectivas son claramente comunicadas, la visión superior funciona perfectamente dotada de la actitud mental. Es una práctica de voluntad para cultivar la concentración y que su uso superior de los cuatro sonidos y mejores. Puesto que uno no puede alcanzar la presencia de iluminación mediante las otras cinco reflexiones y capacidades de sabiduría, es una práctica de alcoholizar y cultivar la sabiduría que posee el método de no conceptualizar lo que sea, que esté sujeto de acción con su suficiente elemento. Si uno no realiza su propia falta, no podrá efectuar ninguna práctica como lo hace un practicante. Por lo tanto, es una práctica de alcoholizarlo y examinar continuamente su propia falta que va a llevar. En medio de las emociones afectivas, hablan de una falta de orden o de estatua, ellos mismos degeneran. Por lo tanto, es una práctica de orden. etapa, no hablar de la falta de eso, que ha entrado en el espíritu superior. Y una y otra vez, porque eres bien en el servicio, antes que a la necesidad de cargo de personal y mensaje exteriores. Así pues, una práctica de bautizando, abandonar el apego por amigos y a la largura perturban las mentes de los demás y hacen que la conducta de bautizando sea exterior. Por ello es una práctica de bautizando evitar decir palabras duras sobre los aspectos de la gracia. Si uno se habitúa a las emociones positivas del apego, y además se da fe que así pues, una práctica de bautizando es destruir las emociones afectivas en el mismo momento que se produce. En otras palabras, es una práctica de bautizando conseguir manejar la verdad, conseguirlo conjuntamente de la verdad y la institución, conociendo el estado de su mente, en todas y cada una de sus formas de conducta. Es una práctica de bautizar, utilizar para la iluminación con la sabiduría de la pureza de las tres esferas, objetos y percepción, la virtud acumulada de este modo mediante el esfuerzo, con el fin de eliminar el sufrimiento de los infinitos seres. Gracias. Ayer habíamos comenzado con el texto de Dikrensungon, y al principio entonces se enfatizaba la importancia de las prácticas preliminares, y en ese contexto vimos lo relacionado con los cuatro pensamientos que nos dan vuelta o que hacen que perdamos el interés por lo mundano. Esos hemos visto la importancia de la contemplación o reflexión sobre la impermanencia y la muerte, y también sobre el sistema kármico de causa y efecto, y hemos visto también la fortuna de tener esta existencia humana, que es preciosa por tener todas las cualidades que conducen hacia la iluminación. Es importante siempre dedicar un tiempo para reflexionar sobre estos puntos, porque si no entendemos muy bien y no reflexionamos sobre la impermanencia, entonces tampoco vemos que haya mucha utilidad con una atención hacia el sistema kármico de acción y resultado. Es porque sabemos la urgencia que tenemos, y porque sabemos que nos puede ocurrir en cualquier momento nuestra muerte, que también toma prevalencia el concepto del sistema kármico de acción y efecto, ya que sabemos que las acciones negativas van a ser causa de nuestro sufrimiento y las acciones positivas de la felicidad. Y eso es así, porque la ley del karma es inequívoca. Con acciones positivas lo que logramos es felicidad para uno mismo, para los demás, en esta vida y también en algún renacimiento superior, en cualquiera de los tres niveles superiores de la existencia. Acciones negativas van a resultar en un renacimiento inferior, en el cual vamos a experimentar solamente sufrimiento en enorme intensidad. Por lo tanto, cuidamos mucho del sistema kármico de acción y efecto. Y al mismo tiempo, eso lo podemos ver también cuando miramos el mundo, vemos las guerras que hay. En todas partes del mundo hay muchos conflictos, en algunos de ellos hasta hay muchas guerras, en las cuales lo que prevalece es el intenso odio que existe. Vemos cuál es el resultado del odio, vemos el inmenso sufrimiento que ocurre en las guerras, y de dónde proviene eso. Eso proviene de el odio que está produciéndose en ese momento, pero también proviene de odio en otras vidas que dan como causa esas situaciones en las cuales todo el mundo sufre y uno lo está viendo. O sea que simplemente con ver y prestar atención a la situación de estos conflictos nos damos cuenta cuál es el resultado de la agresión, del odio, y también el resultado de las acciones positivas que nos llevan a la felicidad. La idea, cuando contemplamos y reflexionamos en estos puntos, es llegar a una firme convicción para que esas reflexiones nos lleven a internalizar bien estos conceptos. Y al mismo tiempo, cuando contemplamos nuestra situación, tenemos esta existencia humana tan preciada porque contiene todas las cualidades que nos capacitan para llegar a la iluminación. Eso es una causa para nuestra alegría. Sentimos esa alegría, pero al mismo tiempo tampoco olvidamos a todos los demás seres que no tienen esa fortuna que tenemos nosotros de haber no solamente obtenido esta existencia humana, sino también haber encontrado la enseñanza del Dharma. El hecho de haberlo encontrado es realmente un enorme mérito que tenemos, es una fortuna inmensa que también tenemos. Pero en medio de esta alegría también contemplamos la situación de todos los otros seres que no tienen esas mismas condiciones que nosotros, que no han encontrado un camino liberador como el Dharma, que siguen sumidos en sus propias acciones y sin ningún tipo de dirección y orientación que los lleve a la liberación del sufrimiento, y por lo tanto dentro de esa alegría también de nuestra propia condición desarrollamos empatía y compasión hacia los demás seres, ya que aunque nosotros tengamos esa fortuna de estar en el Dharma, vemos que muchos de ellos, la mayoría, no la tienen. Por lo tanto también tenemos que desarrollar esa empatía y compasión hacia los demás seres por esa falencia. En el texto continúa enfatizando la importancia de internalizar esta urgencia que surge al contemplar en la impermanencia y la muerte. Entonces, en esta práctica en la cual uno reflexiona sobre estos puntos, dicen que todos los que han nacido antes han muerto, también todos los que están naciendo en este momento van a morir, y todas estas condiciones nos llevan a la muerte. Es decir, que es importante, vuelvo en el texto, a enfatizar la importancia de realmente internalizar ese aspecto de nuestra impermanencia y, por otra parte, de que no sabemos exactamente cuándo va a suceder. El próximo punto tiene que ver con la devoción y la relación que tenemos con un amigo espiritual, con nuestro guru, nuestro maestro. Y eso coincide también con el tipo de linaje al cual pertenecemos, que es un linaje de práctica y de bendiciones o de influencia espiritual de los del maestro espiritual o los seres iluminados. En el en las 37 prácticas del Bodhisattva, la número sexta es justamente el verso que se refiere al maestro espiritual. En general, nosotros apreciamos a nuestro cuerpo en enorme medida, de tal forma que es lo más importante para nosotros. Pero este cuerpo es algo que se destruye, que llega a su fin y que está formado por partes que también colapsan en algún momento y se termina. En cambio, el maestro espiritual apela a nuestra mente, que es algo que no se destruye, ya que después de la muerte continúa, y por lo tanto el maestro espiritual es algo que nos puede beneficiar mucho más que nuestro cuerpo, y de esa manera entonces se enfatiza la importancia de relacionarnos con devoción y tener el amor por nuestro maestro y la devoción por nuestro maestro, ya que gracias a su influencia espiritual es que podemos liberarnos de los sufrimientos, no solamente en esta vida, sino también en todo lo que continúa después de esta vida, porque lo que sucede en la muerte es que el cuerpo se descarta, pero que la mente continúa siempre. Por lo tanto, la influencia del amigo espiritual es mucho más significativa que la influencia que tenemos de nuestro cuerpo, es lo que hace a la liberación del sufrimiento y a nuestra felicidad, ya que su influencia nos acompaña todo el tiempo y nos ayuda a liberarnos completamente del sufrimiento. পরে ক্ষমা দেখা El primer amor que sentimos es por nuestra madre, porque realmente sin nuestra madre no tendríamos tampoco esta existencia humana. O sea que el primer objeto de nuestro amor es nuestra madre, pero a medida que vamos creciendo, también en este mundo necesitamos instrucción para poder funcionar en el mundo y poder sobrevivir. O sea que el segundo objeto de nuestro amor es nuestros maestros, los maestros que nos enseñan las formas del mundo y cómo progresar o cómo funcionar también en este mundo. El tercero es el amor también al país, porque gracias a al país, ya que es nuestro país el que nos está brindando las oportunidades para sobrevivir y también progresar. Pero el más importante es el maestro espiritual, es el guru. No solo de todos los maestros, este maestro es el más importante, ya que es el que nos enseña a cómo desarrollar el bodhicitta, la actitud altruista para alcanzar la iluminación para el beneficio de los demás seres, y cómo progresar en ese sendero. Y su influencia es algo que nos acompaña desde ahora hasta la completa iluminación, y no solamente en esta vida. Por esa razón es que el maestro espiritual que nos enseña un camino hacia la completa liberación es el maestro espiritual más importante, y es hacia él o ella a quien tenemos que desarrollar el amor, porque al tener ese amor hacia nuestro maestro espiritual, lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón para recibir su influencia en mayor medida. Por eso es que es más importante eso con respecto a ese maestro. De esa manera vemos cómo el objeto de nuestro amor va cambiando, pasando al principio de nuestra madre, a nuestros maestros comunes, después también a nuestro país, y finalmente el más importante es el maestro espiritual. En la relación con el maestro y en la forma en que uno tiene la vivencia del Mahamudra, esa realización no ocurre por palabras, no es en este caso una transmisión que ocurre porque el lama le va explicando el punto de vista del Mahamudra, si él al discípulo lo entiende, y con eso solo ya tiene la realización, sino que es a partir de la devoción del discípulo y de las bendiciones o la influencia espiritual del maestro en que en la mente del discípulo ocurre la realización del Mahamudra, ya que en ese caso la mente del discípulo y la mente del maestro se vuelven una. Eso ocurre por la devoción y por las bendiciones, pero no ocurre porque se la pueda transmitir con palabras, y de hecho esa no es la forma en la cual uno llega a esa vivencia. Se dice siempre que el maestro espiritual es la presencia o la personificación de los tres kayas, las tres dimensiones de la iluminación. En el Kayupa también se dice que en realidad representa a las cuatro kayas, porque el cuerpo del maestro, el cuerpo del guru, es el Nirmana Kaya, la voz del guru es el Sambhoga Kaya y la mente del guru es el Dharma Kaya. Estas son las tres dimensiones de la iluminación. Ahora, cuando vemos el cuerpo del guru, en realidad nos vemos a nosotros como un ser humano y vemos que el guru también tiene un cuerpo humano y decimos, bueno, pero ¿qué diferencia hay? Yo tengo un cuerpo humano y el cuerpo del guru también es humano. En realidad, si bien el cuerpo del mundo, del guru, aparece como humano, lo que importa es su mente. Y su mente es la misma mente que la mente búdica, ya que su mente es el Dharmakaya. Y debido a eso, entonces, si bien el cuerpo aparece como el cuerpo de un ser humano, en realidad es una manifestación también de esa iluminación, y por eso se lo llama el Nirmanakaya. Su voz es el Sambhogakaya, ya que cuando el Guru nos da las iniciaciones tántricas que nos habilitan para practicar con una deidad y de esa manera transformar nuestro cuerpo en la forma de la deidad, nuestra voz en la forma del sonido, del mantra de la deidad, y también todas las formas mentales que surgen en nuestra mente como manifestaciones de la sabiduría primordial de la deidad. Esa transformación ocurre porque recibimos las transmisiones a partir de la voz de nuestro maestro. Por lo tanto, nuestro maestro, o la voz de nuestro maestro, es el Sambhogakaya, porque es el vehículo que nos lleva a transformarnos a nosotros mismos y tener la realización de la deidad, o del Gita. Y la voz y la mente de nuestro maestro es, en esencia, en la misma base, la base de la mente de nuestro maestro es la misma base que la mente de Buda, y también es la misma base que la mente de todos los seres. No, si comparamos, tenemos arriba, lo más elevado sería Buda, esa es la mente búdica. La base de la mente de nuestro maestro es también esa mente búdica, y también la mente de los seres es esa mente búdica. El maestro y la mente del maestro están en ese nivel de la mente búdica, y por eso se dice que su mente es el Dharmakaya, pero su mente es inseparable de nuestra propia mente. Nuestra propia mente, en esencia, es esa mente búdica del maestro, y no hay ninguna diferencia en cuanto a la naturaleza misma de las mentes de todos nosotros, los seres, la mente del maestro y la mente de Buda. Si tenemos tres copas de agua, y dos de ellas el agua está pura y cristalina, mientras que en la otra el agua está sucia, podemos decir que hay aparentemente una cierta diferencia, ya que en la primera el agua está sucia, pero si esa agua la purificamos, vemos que no hay ninguna diferencia con respecto a las otras dos que ya estaban puras. Por lo tanto, nuestra mente esencial es la mente del maestro, esencialmente el maestro tiene la vivencia de esa mente natural que es la mente búdica. De la misma manera, entonces, en esencia, nuestra mente también es esa mente búdica, y ese es el maestro real, el maestro absoluto, es la naturaleza de nuestra mente, ya que coincide con la mente de Buda y con la mente del maestro. En el Kayupa se dice siempre que los pensamientos son, en esencia, Dharmakaya, porque en esencia también surgen de esa mente búdica que es el Dharmakaya, la naturaleza de nuestra mente. 他妈的做法的这些莫的这些必须要不要往下用的了吧。 따로 아마 와자고 그거 아마 그거 아니야 난 그거 아마 시험이 주 타마도 속마리 봐 영국만 그거 뭐 하고 거기 그거 막 넣었지 시험 가방 제네들이 가방 톱거래 뭐 대파다 시험이 난 그거 아마 이 그거 아마 그거는 또 난 대파다 시험이요 이거나 일체에서 아마 교수님 그 바이런 구조를 이 용진답게 뒤집고요 Continúa el texto mencionando las prácticas de recitación de mantras, visualización de deidades y demás, pero en esencia, por más que aparezcan como prácticas relacionadas con un yidam, con la deidad, en esencia son todas formas del namelar, del guru yoga, la unión con el guru. Cuando hablamos de un maestro espiritual, está el maestro o el guru externo y el interno. El maestro externo es el maestro que nos da las instrucciones y de quien recibimos sus bendiciones, su influencia espiritual. El maestro interno es nuestra fe y también nuestra inteligencia. Inteligencia y conocimiento. Estos dos son elementos importantes, ya que la fe es la que abre nuestro corazón para recibir la influencia espiritual del guru. Pero también la inteligencia es importante porque es con la inteligencia que podemos discernir correctamente qué es lo que hay que practicar y qué es lo que hay que abandonar, que son elementos también importantes. ¿Cómo funciona esta inteligencia? Esta inteligencia funciona, por ejemplo, en el caso en que a uno, una persona le guste fumar. El fumar le trae placer, pero al mismo tiempo es algo muy dañino. La inteligencia entonces consiste en discernir bien cuáles son los beneficios o no de fumar, y por ese análisis que hacemos con nuestra inteligencia, eso nos lleva al conocimiento del daño que nos ocurre por fumar, y por lo tanto eso nos da fuerza y libertad también como para dejar de fumar, que es una forma de libertad. ¿En qué se basó la libertad? Se basó en la inteligencia con la cual analizamos el fumar y que nos llevó a esa decisión de dejar de fumar y por lo tanto de beneficiarnos de esa manera. O sea que ambos aspectos de fe y de inteligencia son importantes, y eso es lo que se llama el maestro interno, que es un elemento también necesario, así como el maestro externo. Acá hay descrita una práctica de Guru Yoga y la forma en que tenemos que meditar con una descripción de la visualización y demás. No está en castellano, ¿no? Este texto. Bueno, lo voy a traducir en inglés entonces. Entonces, visualizar el cuerpo que en la forma básica de Yidam, la deidad, arriba de la coronilla y sentado en el almohadón del loto, una luna, un sol y una luna, y sobre un trono hecho de joyas está sentado tu guru raíz. Su cuerpo tiene la forma de Vajradhara, es espléndido y tiene las marcas mayores y menores. Su cara tiene una sonrisa abierta, su mente descansa en igualdad en distintos samadhis y está muy complacido con tu presencia. Habiendo meditado de esta manera, disuelve al lama raíz y a los del linaje, disuelve pues al raíz y linaje, al linaje, no sé, es el lama de Palmancio. Bueno, después disuelve a la raíz y a los del linaje en el corazón del guru como si fueran gotas de lluvia, y también copos de nieve que se derriten en el océano, y así medita en el guru como la presencia de todos los gurus. Ahora, ¿cómo es que tenemos que visualizar esto? Visualizamos enfrente de nosotros, está nuestro lama enfrente, en el centro y rodeado por todo el árbol de refugio, como está en ese cuadro de ahí arriba, rodeado por todas las deidades y todos los seres iluminados de todo tipo. En el centro está Dorje Chan, en la forma de Dorje Chan, nuestro guru, Vajradhara, y tenemos que sentir que es inmenso, es que ocupa todo el espacio, porque es todo el espacio que está en realidad. Todos los maestros, todos los gurus y los bodas ocupan en ese momento todo el espacio, y tenemos que sentir que es enorme el espacio en el cual él está ubicado. Nuestro lama condensa dentro de sí las cualidades de todos los demás seres iluminados, todas sus cualidades sublimes, que son las cualidades que se transmiten a nosotros cuando tenemos esa fe y esa inteligencia y devoción hacia él. Esas cualidades sublimes son exactamente las mismas que tienen todos los demás seres y todos los demás seres iluminados. Es decir, que todos los Budas y sus cualidades, su mente, es igual que la mente de nuestro Guru, está mirándonos hacia nosotros, está mirándonos muy complacidos, y sentimos entonces una gran devoción a este maestro que está ahí enfrente. Así como cuando hervimos mucho la leche se va condensando, de la misma manera dentro de la mente del lama y de nuestro guru están condensadas todas las cualidades sublimes de los Budas. En realidad esto coincide con la práctica regular que ustedes hacen, en la cual hay una parte de esa práctica del Guru Yoga, y eso es lo que están visualizando, es la misma visualización en este caso. En la parte anterior, que Rinpoche estaba explicando del Lama y de las cualidades del Lama como la personificación de los tres kayas, cuando nosotros vemos a nuestro maestro, en general lo que percibimos es su cuerpo. Quizás nos parezca que el cuerpo es un poco chiquito, o que come, o que hace otras cosas como nosotros, y en ese sentido nos cuesta ver que es en realidad el Nirmana Kaya de un Buda. Pero en realidad lo que tenemos que ver es que su mente es la mente de un Buda, es igual que la mente de Buda, porque eso es el Dharma Kaya, y no juzgar tanto por lo que vemos en su cuerpo o en sus palabras. Es algo que me había olvidado de decir. Luego continuamos con la práctica de Vajrasattva y la recitación del mantra de las 100 sílabas. Ahí tenemos que visualizarnos a nosotros mismos, seguimos con nuestra forma común, la que tenemos ahora como seres humanos, y encima de nuestra cabeza está Vajrasattva. Nuestro canal central, al llegar a la coronilla, lo visualizamos como que está abierto, un poco abierto, y voy a leer entonces la descripción de la visualización que está acá. Estás en una forma común con un loto y una luna encima de tu coronilla. Encima de la luna está parada la sílaba Hum, que se transforma en Vajrasattva blanco con una cara y dos manos. Su mano derecha está sosteniendo un Vajra a la altura de su corazón, y la izquierda está sosteniendo una campana en su cintura. Está adornado con ornamentos de joyas preciosas y se sienta con su pierna derecha extendida y su pierna izquierda doblada. Entonces hay que meditar de esta manera. En el corazón de Vajrasattva hay también una luna, y en la cual está la sílaba Hum, rodeada hacia en sentido horario por las 100 sílabas de su mantra. Rayos de luz emanan de ese mantra que circula, y ríos de elixir de la sabiduría primordial fluye desde el corazón de los Budas y los Bodhisattvas de las 10 direcciones y se disuelven en la coronilla de Vajrasattva. Después, desde cada parte del cuerpo de Vajrasattva y particularmente desde el hum en su corazón, el elixir cae en una corriente que fluye desde su dedo gordo del pie derecho, entrando a tu cuerpo por la apertura de Brahma y expeliendo en la forma de en formas negras todas las acciones negativas y las impurezas de tu cuerpo, tu voz, tu mente, y así como también las transgresiones del samaya. Imagina que tu cuerpo está lleno con ese elixir inmaculado y recita el mantra de 100 sílabas tanto como puedas. Al finalizar, cuando haces ofrendas y Vajrasattva se disuelve en ti, tu cuerpo, tu voz y tu mente se unen inseparablemente con el cuerpo, voz y mente de Vajrasattva. Ahí entonces descansa en equilibrio meditativo y luego dedica los méritos. Vajrasattva, el corazón de Vajrasattva, la mente de Vajrasattva es idéntica a la mente de nuestro maestro. Es inseparable de la mente de nuestro maestro cuando lo visualizamos, y hay que visualizarlo más o menos cuatro dedos por encima de nuestra coronilla, como si fuera en el caso de una flor, sería como cuatro dedos por encima de la coronilla, con la flor tuviera un tallo que nos une con la coronilla. Es ahí en nuestra coronilla, en la apertura de Brahma, donde entra esta corriente de elixir que al penetrarnos nos purifica completamente, y sentimos una purificación enorme que va desalojando de nuestro cuerpo todas nuestras impurezas. En esa práctica de visualización es importante, o es muy efectivo cuando uno tiene una visualización clara, porque es lo que de esa manera nos abrimos a recibir las bendiciones de los Budas o de Vajrasattva en este caso. El amor y la compasión que sienten los Budas por todos los seres es exactamente el mismo, pero lo que recibimos de ese amor y de esas bendiciones depende de nosotros. Por eso es que una clara visualización facilita el ingreso de esa influencia espiritual, mientras que una visualización que no es clara y nuestra mente distraída impide que esas bendiciones fluyan normalmente y puedan penetrarnos con mayor facilidad. Es lo mismo que sucede con un bebé. El bebé necesita abrir la boca para recibir la alimentación de su madre. Por más alimentación que la madre quiera darle al bebé, si el bebé tiene la boca cerrada, no lo va a poder recibir. De la misma manera, en estas prácticas, nuestra clara visualización es semejante a la boca abierta de un bebé, porque es a través de esa visualización clara, con una mente que no se distrae y que está dirigida con amor y con compasión y con sabiduría, en que vamos a recibir esa influencia espiritual. Si bien la compasión es igual para todos de parte de Buda, desde nuestra parte tenemos que tener la inteligencia, es decir, nuestro conocimiento de inteligencia, y también nuestra compasión. Y a partir de eso, con una visualización clara, vamos a recibir su influencia espiritual. Pero al decir que hay que visualizar claramente, tenemos que tratar de desarrollar esta visualización sin tensión, porque hay gente que cuando se le dice que tiene que visualizar muy claro, se ponen tan tensos que también empiezan a sentirse mal a nivel físico. Entonces hay que realmente concentrarse como para visualizar claramente y después relajar y después alternadamente volver a intensificar esa claridad de la visualización y volver a relajar hasta que esta visualización pueda permanecer clara sin tensión. También en esta práctica se habla de lo que se llaman las cuatro poderes, o las cuatro fuerzas que nos ayudan a purificar. Estas ocurren porque nos damos cuenta de que realmente el resultado de nuestras aflicciones negativas, nuestras emociones aflictivas, es el sufrimiento, ya que todo lo que hayamos hecho influenciado por estas aflicciones nos va a dar como resultado una experiencia en los sufrimientos del samsara, particularmente en los reinos inferiores. Por lo tanto, el primer poder es justamente darnos cuenta de las consecuencias de haber realizado estas acciones, ya que vamos a sufrir, esa es la consecuencia de acciones negativas influenciadas por las aflicciones, y por lo tanto sentimos como miedo si nos quedamos en esa condición sin hacer algo para purificar aquello que ya hemos cometido. Al contemplar los sufrimientos que pueden ocurrir debido a esas acciones, sentimos miedo y sentimos entonces, lamentamos lo que hemos hecho porque sabemos que sus consecuencias son negativas. El primer poder entonces es el poder del arrepentimiento, el poder de lamentar lo malo que hemos hecho. Pero hay una forma de purificarlo, y eso es que tenemos que respaldarnos o tenemos que confiar en la influencia de algo que nos ayude a purificarlo. Y lo que nos ayuda a purificarlo es la compasión de Vajrasattva en este caso, ya que el Vajrasattva a través de su compasión tiene el poder de purificar nuestras acciones negativas. Por lo tanto, tomamos un apoyo en esa compasión de Vajrasattva, y ese es el segundo poder, que es el poder del apoyo. Luego tenemos que hacer algo para purificar aquello que ya hemos cometido, y entonces eso se lleva a cabo haciendo la visualización y la recitación del mantra, las distintas partes de la práctica de Vajrasattva. Cuando recitamos el Vajrasattva con la visualización de esa corriente de elixir que nos purifica completamente y elimina completamente todo aquello negativo que hemos cometido, entonces llega un momento en que nos sentimos que nos hemos purificado gracias a esa influencia de Vajrasattva. Ese, el tercer poder es el poder del remedio, es decir, que lo que estamos haciendo a través de la práctica es purificarnos, ya hemos hecho algo para purificarnos. Finalmente, ya ahora hemos purificado nuestras acciones negativas y tampoco vamos a continuar acumulando nuevas acciones negativas influenciadas por las aflicciones. Por lo tanto, desarrollamos un poder de decisión de abstenernos de continuar en esas acciones, y ese es el cuarto poder que nos lleva a que apenas surja, por ejemplo, un pensamiento de odio, inmediatamente lo purificamos. Apenas surja un pensamiento de cualquiera de las aflicciones que tengamos, las emociones aflictivas, inmediatamente no lo dejamos pasar si no hacemos algo para purificarlo. Con esos cuatro poderes, entonces, lo que hacemos es impedir que continúe el resultado de esas acciones negativas que hemos hecho, ya que las purificamos, y de esa forma se completa también todo el proceso de purificación correspondiente a la práctica de Vajrasattva. El más importante de estos cuatro poderes es el poder de cesar de cometer esas acciones, es decir, que uno decide no cometerlas nuevamente. Y eso es algo que continuamente tiene que estar en nosotros. Eso se lleva a cabo con los aspectos de una presencia mental que está prestando atención a nuestras acciones, también un estado de alerta por cualquier acción que hacemos, y también cuidado, es decir, que tomamos en serio nuestras acciones. Con estos tres elementos, apenas detectamos que tenemos, por ejemplo, algo que hemos hecho, supongamos en la mañana tuvimos un momento de mucho enojo, de mucho odio, entonces ahí hacemos algo para purificarlo. Eso es similar a lo que hacemos habitualmente con nuestro cuerpo. apenas nos ensuciamos nuestra ropa, nuestro cuerpo, nuestra cara, vamos corriendo como para tratando de solucionarnos lo antes posible. Vamos a sacarnos la mancha o también limpiarnos la cara o aquello que habíamos ensuciado. De la misma manera tenemos que tener el mismo cuidado con nuestra mente, y por eso que es algo que este cuidado que se basa en la presencia, en la atención, el estar alerta de lo que hacemos y el cuidado, eso tiene que estar presente ininterrumpidamente durante todo el día. Luego sigue la práctica del mandala, y entonces en forma, bueno, esta práctica también incluye visualizaciones y distintos aspectos que voy a traducir en forma, bueno, voy a traducir lo que dice. Mandal nanida, voy a mandar todo el mandal. Crece. Vale. Bueno, traducir todo. Entonces hay dos tipos de mandala. El primero es el mandala del logro y el segundo es el mandala de ofrenda. El primero consiste, dice, que hay que limpiar los aros del mandala bien. Después se visualiza el mandala como una mansión celestial hecha de todos los tipos de materiales preciosos, con cuatro esquinas y cuatro entradas en su centro, y en las cuatro esquinas hay cuatro tronos preciosos, cada uno de ellos soportado por cuatro leones y con un almohadón de loto, de sol y de luna. Sentado en ese trono, en el centro está tu guru raíz. En el este está la Yidam o la deidad de meditación. En el sur, Buda. En el oeste, el Dharma. En el norte, el Sangha. Y cuando luces brillantes emanan de ellos, disuelve a los gurus del linaje, el guru raíz en tu guru, y también los gurus de las 10 direcciones en Buda. Así que todos los gurus se disuelven en el guru, todos los yidams en el yidam, todos los budas de las 10 direcciones en el Buda, las formas incontables del Dharma en el Dharma, las formas incontables números del Sangha, y también los Shravakas, los Pratika Buddha, Buddhas y Bodhisattvas, todos se disuelven en el Sangha. Okay. Ahora viene el mandala de ofrenda. La base es de oro precioso, es vasta y espaciosa. Ubica pon en el centro de este mandala una mano llena de materiales de ofrenda que significan al monte Meru, y luego pon otra en el este que significa el reino del este, después otra en el sur que está representando el continente del sur, después otra en el oeste que está representando el continente del oeste, y después una en el norte que está representando al continente del norte. Estos continentes, el nombre de ellos es, el primero es el continente del cuerpo noble, el segundo es el del la rosa manzana, no sé. El tercero es el de la vaca que la vaca que da o otorga todos los deseos, y la última es la del el sonido desagradable. Entonces luego de esto pon una mano, un puñado de objetos de ofrenda entre el centro y el este, que significan el sol, y otro entre el centro y el oeste, que están representando a la luna. Apilados en el centro del mandala hay muchos tipos de riquezas y glorias de los dioses y los humanos que aparecen en los 1,000,000,000 de mundos, llenos de todo tipo de objetos preciosos. Sostengan, no se guarden nada, sino que ofrezcan absolutamente todo junto con su cuerpo, su riqueza, las virtudes y lo que hayan acumulado en los tres tiempos, y suplica: oh Guru sublime, ofrezco esto, todo te lo ofrezco a ti, mi cuerpo, mi riqueza y las raíces de mis virtudes. Por favor, acéptalos completamente y haz que la más excelente realización pueda aparecer en mí. Por favor, confiere tus bendiciones para que tenga una ininterrumpida corriente de experiencias meditativas. Asimismo, suplícale la asamblea de las deidades, suplícale a las deidades que a ustedes les ofrezco todo mi cuerpo, mi riqueza y las raíces de virtud. Por favor, acéptenlas completamente y hagan que la mejor realización pueda aparecer en mí. También confíen a sus bendiciones para que pueda tener las experiencias meditativas sin ninguna interrupción. Y de la misma manera se suplica a las tres joyas con la misma oración. Yo no tengo nada. Yo no 咱们人参当的结果是啥味的？咱们人参当的人当的，长的吧，长的吧，长的就是我当心的，就是咱们干嘛？咱们干嘛？咖啡，这个咱们这啥味的？咱刚长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧啦，这些长的吧 这趟就太，那个太不中了，他们那个落不中了，他们那个打这个，那个打的这样子不多，那不不是啊，对对对，那，哦了，他把打的那打，不太太不可以，那打不太太，那那个那个农村的，那打不太太，他们全部打开开跑路的，哦，啊，身上女的他妈不多，那可是他那里。那个女的，那样不做什么的，什么，那一怎么就没办法做的？那咱们不是吗？那要么是多么差呀！哦，那我们那不做什么的，对呢？其实这个，这那是啥事？就这个，过别他的，哪里冲不动了？这个实际上是咱们的朋友了，晓得？这个我们生活是不是的？我那里不拉着那个拉着的，晓得？身体上我是十八大切记的，身体上边的皮肤这个大病的不错了，那大病中大病的医保也也的，医生的他大，说说个娘子那个干，说说个，谁没得儿子他已经忙过的，男的没得，男的大的中了，吃到不到出嘛，那个家看不到同学干农活，大没得儿子呢，啥叫身体？身体的皮肤是弱结的，他们不是才有的，疾病的弱结的了。那啥没错，一岁就落掉了。他就俺们这马那个身体上面皮肤都落掉了，那上面卡拉啥呢？严重的嘛，都落没。那一岁就落掉了，那大的大几已经不热，上下火了。 嗯。 这种啊。 嗯，他们就先等你了，先等你了。 uno puede preguntarse de qué sirve, por qué estamos haciendo esta práctica. ¿Cuánto contemplamos a este mundo? Vemos que este mundo tiene el sol, la luna y demás, pero realmente mirando al cielo vemos que hay millones y millones de estrellas que forman el universo. Y así como en este mundo tenemos seres que están viviendo, también en otras partes del universo hay millones y millones de mundos en los cuales hay seres. Todos los seres están afligidos por las emociones negativas, al igual que nosotros, y por lo tanto también tienen condiciones para el sufrimiento que los está afligiendo, de la misma forma en que ocurre en este mundo. Por lo tanto, cuando contemplamos en la causa del sufrimiento de todos los seres del universo, no ya solo de este mundo, vamos a encontrar que realmente la causa del sufrimiento es el egocentrismo, es el egoísmo, es estar apegado a nosotros mismos, esa fijación egoica, la causa que resulta en todas las emociones afectivas y por ende también en el sufrimiento. Al hacer ofrenda de mandala, lo que estamos haciendo es que estamos ofreciendo absolutamente todo, todas nuestras posiciones, todos los mundos del universo, todos los seres, nuestro cuerpo, nuestra riqueza, todos los seres que queremos, ofrecemos una y otra vez, 100,000 veces este mandala. Quiere decir que estamos ofreciendo una y otra vez esto, ¿a quién? A los seres sublimes, a los seres iluminados y demás. Pero al así hacerlo, lo que estamos haciendo es destruir también ese egocentrismo, porque no estamos guardando nada para nosotros, y eso es lo que socava también la fuerza de ese egocentrismo, que al ser repetida esa ofrenda una y otra vez va dinamitando ese egocentrismo y lo va diluyendo. Al finalizar las 100,000 postraciones nos damos cuenta de que ya nada nos pertenece, que no solamente nuestras posesiones o nuestra riqueza no nos pertenece, nuestro cuerpo tampoco nos pertenece porque ya lo hemos ofrecido. Ahora todo les pertenece a nuestro guru, a los budas, a los bodhisattvas, a todos los seres sublimes. Y eso, por supuesto, resulta en que nuestro egocentrismo ya se haya diluido enormemente. O sea que el efecto principal de la ofrenda de mandala es ese, es decir, reducir nuestra fijación egoica, el egocentrismo y nuestro egoísmo también. Ese es el beneficio, ese es el mérito. Cuando hablamos de ofrenda de mandala, hay ofrenda externa, interna y secreta también. La ofrenda externa es ofrecer todos los objetos a los cuales podamos estar apegados, es decir, las posesiones, todos los objetos materiales. La ofrenda interna es ofrecer todos los países, es decir, todos los mundos que hay en el universo, y la ofrenda secreta es justamente el resultado de haber diluido este egocentrismo, que es el amor, la compasión y el altruismo que sentimos por los demás seres. Esa es la ofrenda secreta. Vamos a tomar un receso por más o menos 20 minutos. kan ada di sana. Itu cantik tak? Haa, air tak. Loh, eh. Air tak. Air tak. Air tak. Mana sewa? Mucu. Kita awal. Air tak. Air tak. Thank you. dile, oye, ¿te gusta ver si lo que tenía, que tenía realmente era lo que tenía? Yeah. llama. Thank you. tal vez cuando terminas, ¿no? Me llevo. Es que cuando terminas, me llevo. Ahora es bueno. Algunas veces voy a aceptar el enemigo en sus cosas, él no necesita. Otro no recibo, él le puede, quiere pasar. ¿Cómo, cómo? Usted no tiene foto. No. If you don't have this photo, you're going to get it already, you will not, ¿no? Los que no tengan, no, los que no hayan recibido aún esta... esta medalla así con la foto de Tara pueden recibir. Y si recitan el mantra de Tara un mala por día, por lo menos eso los va a beneficiar, va a ser bueno. Sí. Curiosidad, ¿no las han visto también? Algunas palabras. ¿Vos? No, a duras penas de español. En la mañana, usted recibo en la mañana, ¿o no? ¿Papel? ¿Comieron en la mañana? Sí. ¿Usted no? ¿Cómo le hablan de la